Pasamos al punto número 4. Acuerdo que proceda sobre declaración institucional para reclamar al Ministerio de Fomento la modificación del Real Decreto de Transporte Marítimo para que la conexión de las islas no capitalinas sea declarada también de interés público y, por tanto, obligatoria. Acta de la Comisión Informativa de Aguas, Obras Públicas y Transporte, celebrada con carácter extraordinario el día 20 de marzo de 2014, donde, previa deliberación, se somete a votación de los presentes el acuerdo, acordándose por unanimidad dictaminar favorablemente, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Mantenemos la misma postura que la Comisión Informativa. A favor. Sí, vamos a votar a favor también. Pues entonces, unanimidad.